Holosimbionte, un podcast de microbios para microbios a favor de los microbios. Hola, estimados microyentes de Holosimbionte. Hoy queremos compartir con ustedes una conversación que tuvimos durante un almuerzo en nuestra casa. Conversamos alrededor de 12 personas que nos encontrábamos reunidas sobre microorganismos, sobre los experimentos que hemos estado adelantando colectivamente, aprendiendo sobre múltiples recetas, sobre los fermentos y sobre cómo los microorganismos se relacionan con nosotros y, digamos, todos los beneficios que podemos obtener de ellos. Bienvenidos a la escucha y gracias por acompañarnos. Pero pues las chicas algo sí habían hecho y por eso es que estamos haciendo las cosas que hay aquí, pues como que en parte de ese proyecto estamos como experimentando. Ahí había chicha, vino, fermento de arroz, kimchi, chucrut, la compostera, el nombre compostera. Y hay una pregunta así como que es muy chimba, es como, ¿hace cuánto existe la nevera? Hace muy poco. ¿Y cómo comíamos antes? Comíamos puras cosas vinagradas, enchichadas. Y entonces algo como que perdimos en un punto a comer cosas fermentadas. Como volver a retomar eso. Porque vivimos así, no sé, 10.000 años. Es que sí, mero pánico, es un fermento japonés, pues de Asia, que se hace con rábano, col, china, pero la idea de estos fermentos también es apropiarnos de las recetas y hacerlos con elementos que hayan acá, pues con verduritas que hayan acá. Entonces el kimchi que hicimos fue con col dinosaurio, con un daikon, que es un rábano, como este porte. ¿Con dinosaurio? Sí. ¿Qué? Tiene la hoja como arrugadita, como la piel de un dinosaurio. Sí, se llama kel. No es de acá, pero sí es muy común, pues, tenerlo en las huertas. Y nosotras teníamos eso, entonces hicimos el kimchi con lo que teníamos. Y se hace una salsita de naranja con ají. Este es como el sabor particular del kimchi, que es como picante. Y como medio dulcecito. Jengibre, ajo, coriandro. Paprika, coriandro. Sí, entonces trae varias cositas y se deja fermentando 8 días. Y en esos 8 días empiezan a haber unas burbujitas y eso quiere decir como que hay actividad microbiológica. Como que no se está haciendo un proceso de pudrición, sino de fermentación. Y entonces es como también un concepto básico para hacer todos los fermentos. Como que hay indicadores. Entonces uno cuando huele algún fermento que haga, huele chichoso, más no huele a podrido o no huele vinagre. Y pues queríamos, pues este proyecto lo iniciamos porque vemos como que es un momento de la vida clave en el que las personas se ve que están muy sometidas a una estigmatización de los microorganismos, que son las bacterias, los virus, los hongos, las levaduras, sí, los virus. Entonces, pues la desconexión es tanta que por eso existen desequilibrios ahora como el coronavirus. porque realmente no hay algo que pueda, pues como que en la ecología existe eso del control biológico. Entonces, cuando hay un desequilibrio en el ecosistema, siempre va a haber una dominación de alguna especie que va a exterminar otra y así. En cambio, cuando un ecosistema está en equilibrio, siempre va a estar como que no va a haber una ayuda. No. Ok, como... O sea, como lo que uno, como lo que el ecosistema, pues el ejemplo ideal es como el bosque, como que el bosque está totalmente armonizado, porque aunque toda la energía esté moviéndose de formas muy diferentes, pues por ejemplo hay plantas muy chiquitas, hay árboles enormes, pero el bosque permanece así, pues está moviéndose como la energía. Y eso es como un ejemplo de cómo un ecosistema se autorregula a sí mismo y que permanece. En cambio, pues nosotros que habitamos la ciudad estamos como totalmente acostumbrados al desequilibrio, ¿sí? a que hayan poblaciones que estén dominando más que otras, y no solamente pues hablando de ecología, sino que lo vemos socialmente. Como que, por ejemplo, los guaracos y su idea de inocuidad, de esterilización, de qué es bueno y qué es malo. Eso, limpieza, es que solo la palabra. Entonces sí, como que nos han metido como por vena de que ciertas cosas son de así, pero realmente son ideas preconcebidas que... Sí, es como por ejemplo en la huerta de uno que siempre llegan como algunos bichitos que atacan las plantas. Pues uno dice, ¿por qué sucede eso? Como ellos no van a llegar así porque sí, sino que eso sucede porque algo está mal como dentro de la tierrita. Como que dentro de la tierra, debajo de la tierra, hay mucha más vida que la que vemos arriba. Entonces, como ser conscientes de eso y pillar como que el problema empieza ahí debajo, y es porque precisamente está ese desequilibrio. Entonces, con el coronavirus es eso, es como si tuviéramos más microorganismos dentro de nosotros que pudiera contrarrestar ese ataque de esos virus, podríamos vivir tranquilamente bien. Pero como no tenemos, entonces siempre va a haber ese desequilibrio. Sino que eso también es vuelta, porque pues la cuestión también, digamos, que hay con eso es primero el desconocimiento del cuerpo tremendo. O sea, como que no sabemos qué pasa pues con nuestro cuerpo, ni lo que comemos, ni cómo funciona, ni todas esas vueltas. Y también porque se necesita una dependencia pues del sistema farmacológico, que es, por ejemplo, o sea, los fermentos también con sus propiedades microbióticas y microbianas son refundamentales pues como para el cuidado de una también se regula pues dependiendo de los olores, de cómo el cuerpo va expresando sus vueltas, y estamos reacostumbradas a que el sistema farmacológico nos venda vueltas para ocultar eso y para pues como meterle cualquier cosa al cuerpo cada vez que sentamos que está como mal. Y entonces es vuelta, porque obviamente pues los fermentos no sirven al sistema económico, político, que no existe para la farmacología. Sí, es como también como muy interesante pues ver que en realidad son puros sistemas, y como que, pues, en, digámoslo así, uno en ciencias del colegio vio que las cosas pues tenían un montón de conexiones, pero el cuerpo también es un sistema, estar acá también es un sistema, sí, y que ahí hay una ecología, pues de todos los sistemas siempre hay una ecología, y es entenderlo pues desde la naturaleza como tal, que es desde la entropía, desde lo micro y que se expresa pues en lo macro. Estábamos como conversando cómo relacionarnos más con esa idea, sí, como de pensar de que las bacterias fueron las primeras en habitar la tierra y que ellas de verdad fueron como las abuelas, las que empezaron la vida. Y como ahora pues es el régimen de todo es antibacterial, sí, es como, parce, ellas empezaron todo y seguro cuando la humanidad se acabe ellas se van a quedar, sí, y van otra vez a perpetuar la vida de otras formas, o, en fin. ¿Y cuál de estos si conocieron al fin ya la diferencia entre el vino de la chicha y el guarapo? Sí, eso todavía está en debate. Tiene que ver con las formas de fermentación. Sí, sí, porque la chicha es una forma de fermentación aeróbica. El vino es aeróbico. Entonces, de acuerdo a eso, por ejemplo, a las levaduras les gustan más los ambientes anaeróbicos. Pero cuando hay, cuando está la presencia del aire, las bacterias también, pues como que se parchan y hay, como, por eso sabe como un poquito más vinagroso también. O sea, como que sabe a chorro, pues como alcohol, pero también sabe como vinagroso. Y pasa, sí, como que pasa de producir el alcohol que se produce por las levaduras, se convierte en el azúcar en alcohol, a que no la conviertan en alcohol sino en vinagre. Entonces es como una simbiosis de levaduras y bacterias. Pues yo tengo la pregunta, entonces, pues entiendo que claro, en la tierra también hay oxígeno, pero pues las chichas enterradas, digamos que supongo que la cantidad de oxígeno es muy reducida. Entonces no sé si el criterio sí sea lo anaeróbico o lo aeróbico, porque bueno, por otro lado, tengo un parcero que hace chicha en Santuario y que pues conoce mucha gente que hace chicha. Y él, la chicha que hace es panela y fruta y pues anaeróbica, ¿sí o qué? Entonces a él le llama eso chicha y mucha gente, digamos, del oriente le llama también a eso chicha. Claro, uno también se puede ir como, sí, como a los orígenes y cómo la hacían, y supongo que la chicha es de maíz, pues como para también ser más conservadores. Sí, no, y es como la chicha tradicional. La chicha. Tradicional, pues. Pero sí me queda la duda, porque realmente no sé si el criterio sí sea ahí lo anaeróbico o no. Cuando supongo que en enterradas sí se reduce mucho la cantidad, y supongo que también quizás habrán bacterias anaeróbicas que vivirán allí, no sé. Pero es también como donde la hagan, porque hay procesos diferentes. Uh-huh. Por ejemplo, esta chicha que hicimos que se recoge. la hicimos, pues, según todas las instrucciones que nos dio Pato. Entonces como, no, así se hace la chicha, hijo puta. Y entonces, sí, sí, sí. Y él decía que era una vasija de barro. Y obvio, pues ahí va a salir aire. Pero la entierran. Eso, entonces es como dependiendo. Sí, o pues por de ejemplo. De hecho, yo traje una del Cauca y la indicación fue, pues de hecho no es así, pues maíz molido, tiene mezclas de dos maíces y también pues varias plantas. Pero la madre, hay que enterrarla 9 meses en una olla de barro, que pues de hecho ni siquiera podía comprar, tenía que hacer. Pero el hecho es como que... No, y es, no, a mí me parece súper bello. Tiene que hacerla usted. No, a mí me pareció súper bello, pues de hecho la estoy haciendo. Pero... Pero sí, pues de hecho con Cami hemos hablado en estos días, desde que ustedes también llegaron a montar la chicha y eso, como ese... De ese debate que no, que ese es el vino de papaya, yo no, eso es chicha de papaya. Pues como ponerlo en juego, porque no sé si sea un criterio realmente, pues tampoco conozco a fondo, pues si sobreviven enterrando otras bacterias, pues como que el oxígeno sí se reduce al máximo, supondría yo que sí, que queda casi hermético, entonces... Como que no sé, y está bien también pensarnos como la distinción, si queremos hacer distinciones, ¿cierto? Como, no sé, una cosa, esto la vamos a llamar vino, esto a mí me gustaría seguirle llamando chicha lo que yo hacía. Pero si quisiera, pues no sé, todavía me quedo como la duda ahí. Igual ahí es como también una connotación cultural, porque es como, pues, pensar solo en la panela, es como que... En todas partes, pues le dicen como guandolo, pues a la guapanela con limón, o guapanela con limón. El tema del guandolo versus el. Pero es que o el guarapo, por ejemplo, el guarapo. El guarapo. La hacían con miel, entonces, pues ya, o sea, ya no hay chicha que hagan con miel, nadie, pues prácticamente. No. Y entonces solo habría que llamar chicha la chicha que hacen con miel, porque es la verdadera chicha. Sí, pero. O sea, si uno se va con esas lógicas. Pero en cada territorio hay su versión. Pues porque si no, si nos vamos a la de acá, pues todos entendíamos que estar acá mascando maíz y echándolo ahí a una vasija, sí. Y también así es como la apropiación cultural que se hace, y en cada territorio se hace la chicha diferente. Algunas son más levaduras, las que están más enterradas, y otras son más vinagresas, por decirlo así, si están afuera. Sí, porque eso apenas fue como un proceso de 15 días. Igual es como que no debe haber una definición absoluta. Sí, porque los absolutos ahí... Por eso yo quise ponerlo como un poco más en cuestión, porque a mí el criterio todavía no me queda como en que sea anaeróbico o aeróbico, porque no sé si es definitivo, y tampoco quisiera que fuera definitivo, pero yo también estoy de acuerdo con que lo bacán es que uno llegue a otros lugares y se encuentre con algo muy parecido, pero le llaman de otro nombre. Eso incluso es algo muy bello y sirve de historias, pues, de anécdotas. Pues no sé, como que el chirrincho y el biche es súper parecido, o el chapi, bueno, hay un montón de tragos que son, ajá, y eso es muy, pues es muy rico que sea así también. Pero lo que yo hago y voy a seguir haciendo es chicha. Pero ¿por qué te parece que no debería llamarse vino? Ah, porque vino me parece, pues chicha es muy de acá, vino es muy europeo, no sé. Pues yo de una pienso Europa, no sé dónde vendrá realmente el primer vino. Pues no hace vino. Saca como el referente del vino de allá, que es el frasquito hermético con un huequito aquí con el escape de aire. Entonces eso es como el método, se llama vino, pues proceso de hacer vino. En cambio la chicha, pues yo solamente conozco esas dos, la que se entierra debajo de la tierra y la que nos hicimos del pato con la vasija de barro, que no se sella herméticamente. Pero sí, pues no sé, cualquiera podría patentar una receta, pero a nosotros nos vale mierda eso, ¿cierto? Sí, igual también es como, hablando otra vez desde la naturaleza, es como que la diversidad es la que perpetúa la vida, ¿sí? Entonces como que también deben haber chichas diversas, y como, sí, como que una definición es como, ¿de dónde vino la arepa? ¿Qué es una arepa? Es como, hay cosas que se vuelven, sí, güey. Sí, son muy complejas. Pues, sí. Sí. Hágalo. Ajá, pero es que viste lo que pusieron en la revista de Último Guarachas. Es que el peto es mamá morra en cuadra. Ella es de Team. Sí. Pero es que es Team Santander. El peto es mazamorra con más producción. No, sí. Se sabe muy distinto, se hace distinto. Mazamorra con más producción. No, mazamorra. Y usando pues que no es mi abuelo, ay, ay, ay. Tomando trago. Bueno, Luis Tejada escribió esto en 1918, como justo en el año de la epidemia española, y se llama La tiranía de la higiene. Yo afirmo que la higiene se está convirtiendo en una tiranía horripilante y absoluta, contra la cual va a ser necesario rebelarse en masa. Ya el pueblo, con su instinto inefable, desconfía de ella y la odia como a un insoportable soberano, como a un verdadero aniquilador de libertades y de tradiciones que está haciendo del mundo, antes libre, bello y pintoresco, una aburridora máquina de matar microbios. Afortunadamente, Bogotá, ciudad conservadora y romántica por excelencia, es inaccesible a las problemáticas innovaciones de la ciencia moderna. La prueba es que las tentativas que se venían haciendo para clorificar el agua van a fracasar por completo, y el pueblo no carece de razón al hostilizar con un murmullo confuso y sostenido esa labor química que quizá logrará disminuir en cierta proporción los casos de tifoidea, pero que hará de aquel licor divino, fresco y tónico jugo de la tierra, un líquido pastoso y abominable, inexpresivo al paladar. Sí. Desde hace años se ha notado que el agua es esterilizada no conserva el mismo sabor dulce y grato de las aguas naturales. Luego, lo que le da un buen sabor a las aguas naturales son los microbios. Además, el agua del acueducto, hay que reconocerlo, precisamente por la respetable cantidad de bacterias que lleva en cada gota, se ha convertido en una especie de vacuna que preserva de todas las enfermedades infecciosas a los que desde pequeños están acostumbrados a ingerirla. Aquí no sufren de esas enfermedades sino los forasteros, los que toman el agua en cantidades no dosificadas progresivamente. Una vacuna demasiado abundante puede también matar al vacunado. Se conocen casos de personas acostumbradas al agua esterilizada de Bogotá que al ir a Girardot y tomar agua natural se sienten atacadas de súbitas dolencias internas. Y es que un estómago sin muchos microbios de todas calidades y tamaños está en muy malas condiciones para vivir y para viajar. La mejor manera de eliminar a los microbios es tragárselos sistemáticamente. Aquí no necesitamos para nada de las combinaciones diabólicas de la higiene. El agua de acueducto por dentro y la mugre por fuera nos guardan, gracias a Dios, contra todos los enemigos del cuerpo. Yo quisiera hacer un elogio sincero y apasionado de la mugre en Bogotá, de la buena mugre, tibia, densa y protectora, que acumulándose sobre los poros y endureciendo la piel, da al hombre de estas heladas cumbres un atributo necesario que la naturaleza olvidadiza no le dio, la caparazón defensiva y formidable que preserva contra los fríos del invierno y contra las rachas veraniegas de Montserrat, mortales como espadas. Nadie sabría explicarse cómo las gentes limpias, felizmente muy escasas, pueden vivir en este páramo, cruzado de pulmonías por todas partes, cómo no mueren instantáneamente al salir del teatro o al descubrirse un poco la bufanda para tomar el aperitivo. Porque las neumonías prefieren los cuellos blancos y tersos de las mujeres que se han bañado y se dirigen como balas a las camisas perfumadas de los caballeros ricos y sienten una delectación espantosa por la piel olorosa a jabón fino de los niños aristocráticos. En realidad, en estos climas, la muerte es la compañera inseparable del estropajo. Bañarse y refregarse con esponja no es solo alborotar los microbios para que tengan la oportunidad de penetrar por las narices y por los ojos, sino también abrir en cada poro un camino libre para que los enemigos dispersos en el agua y en el aire nos invadan. Además, el baño a esta altura es un doloroso placer, algo perverso y delicioso al mismo tiempo, que asume la categoría de paraíso artificial, que puede convertirse en vicio refinado y peligroso, en pasión enfermiza, degeneradora de la voluntad. Yo creo que hasta pecado será. Que no nos quiten nuestra mugre, lo único que da color, sabor y espíritu a la ciudad, ni no nos conviertan el agua dulce y bondadosa en medicina insoportable con olor a cosas enfrascadas de botica, porque detrás de esas innovaciones vendrán otras y otras hasta que se implante entre nosotros la tiranía de la higiene, con los caracteres odiosos y opresores que tiene en los Estados Unidos, por ejemplo. Empezarán a disminuir progresivamente las libertades individuales más amables y justas, como la de fumar, la de escupir, la de besar a nuestra mujer sin enjuagarnos antes la boca con dioxígeno. La higiene, aun cuando no fuera oprobiosa, sería siempre inútil. En los Estados Unidos, el país higiénico y limpio, cuando los sabios han logrado extirpar del mundo una enfermedad vieja, la fiebre amarilla, digamos, los dioses, para vengarse, les envían una enfermedad nueva, como la parálisis infantil, o les matan con la gripa 2 o 3 millones de pulcros ciudadanos. Pero la higiene no solo es inútil, sino oprobiosa, irresistible, alarmante. La próxima revolución mundial va a ser contra la higiene, y esa será una de las pocas revoluciones razonables. Sí, es que estaba pensando en esa película porque es muy chimba, porque pues también es como en el, pues es como la película de Drácula, pero todo en el contexto de la fiebre esa por las ratas. Entonces es muy chimba porque pues se relacionan todo lo que fue pues como la, pues, la proliferación así pues masiva de las ratas en las ciudades pues europeas, pero pues como que lo relacionaban con esa parte más mítica de Drácula. Sino que es muy chimba porque en la parte final de la película es como en un barrio, pues en una calle, poner una mesa súper grande con un montón de comida y todo el mundo comiendo juntos y las ratas pasando por encima de la comida, como que incluso también al final hay una orgía, las ratas pasándose ahí por los cuerpos, por las vueltas así. Y pues también es como mera vuelta porque pues como que se empieza también como a mostrar, digamos, como cierto desprecio por aquellos animales a los que hemos condenado, digamos, como a la inmundicia de lo que desechamos, pero que entonces también enfermamos y los hacemos portadores de enfermedades para después sacarlos de nuestras vidas. Y que también es muy vuelta porque tiene que ver, digamos, con todo ese sistema de la salud, de la pues preservación, digamos, como de, del bienestar del humano y esas vueltas. Cuando pues, parce, o sea, lo que está mal en este mundo somos nosotros. O sea, los que enfermamos y los que desplegamos y llenamos toda miseria somos nosotros. No esas otras especies. ¿Pero ustedes qué piensan de lo de bañarse? Pues de lo de no bañarse. Pues lo que dice ahí sobre el baño. Sino que la vuelta es también cómo y con qué. Pues, por ejemplo, esos jabones y los champús y la crema dental que uno normalmente compra, pues toda esa vuelta, pues empezando le quitan a uno la grasa del cuerpo, del cabello. Parece que son cosas que el cuerpo necesita. Entonces la vuelta no, pues bueno, no sé si sea no bañarse. Aunque en Bogotá. No, pero es muy chima, con frío, no. No, no, no, es horrible. Ay, qué va, qué va. Marica, uno se despierta todo rico. Está gente. Es un poco chito. Pero entonces la vuelta sí sería esa, pues, o sea, uno no tiene por qué usar jabón todos los días, un champú. A mí me parece interesante que lo que. No, pues como que ponerlo en cuestión, porque evidentemente lo hacemos mecánicamente, pues es como el cotidiano, es como... Pero sí, la casa está súper mal, ¿no? Pues acá en esta ciudad es que todo tiene que estar limpio. Exacto, o sea, es como acá no, esos franceses que huelen maluco, que no se bañan, y bueno, los franceses serán recreídos, pero... Pero no, el caso es eso, como poner en cuestión, bueno, qué tanto nos bañamos, qué tanto nos estamos echando cosas para tapar los olores, que bueno, qué tanto estamos negando nuestra animalidad, pues eso es como la vida del ser humano constante, pero es eso, es como que, pues yo hasta hace poco he estado dejando de usar desodorante y al principio traté de usar otras cosas, después me di cuenta que bueno, no me, pues a mí por lo menos no me parece tener un olor tan fuerte, además no como carne, entonces parece que eso reduce, pero también como convivir con ese olor y saber a qué huelo y es, pues es, o simplemente el hecho de, no sé, me di cuenta de que me gusta cómo huelen las manos. Y cuando me despierto me huelen las manos y huelen a nada, pero huelen a algo. O sea, es como que uno no identifica el olor, pero uno sabe que hay algo que es chimba y que claro, todas esas vueltas no dejan percibir. Y que es otro aspecto de nuestro cuerpo que es interesante conocer y olerse y saberse un poco, no sé, como sí, dar un poco más de pie a conocer nuestras propias excreciones y qué es lo que sacamos, qué hay en esos olores, no sé, por ejemplo, lo de que no comer carne reduce el olor, eso pues dice algo también, ¿cierto? No quiere decir que por eso no vas a comer, pero dice algo y es chimba como prestar la atención a esas cosas que hoy en día eso pues, digamos que sí, pues uno mecánicamente se limpia siempre. No sé. Pues es un asunto cultural en esta ciudad. Pues es como muy importante la limpieza, pues como de todo, no solamente del cuerpo de uno, sino de la misma ciudad, pues las señoras barren el andén, pues no sé, hay como una vuelta ahí, como que una limpieza en todo. Que obviamente se traduce a pues a los paramilitares, a todo lo que sucede pues. Sino que también hay que mirar quiénes pueden limpiarse. Pues eso también es otra vuelta. O sea, por ejemplo, quiénes podrían entrar o poder, digamos, como en ese porcentaje de la población que pueda acceder, por ejemplo, al agua para bañarse. O sea, que eso es muy vuelta, parce, porque hay muchos barrios acá en Medellín a los que no llega el agua potable. Pero pues pues como que sí se les exige ciertas otras vueltas, como bueno, entonces solucionaba el agua potable, pero entonces usaba algo. O por ejemplo también lo que hicieron ahorita durante toda esa pandemia, que instalar baños y vueltas así para obligar a la gente de la calle a bañarse. O sea, también son vueltas ahí que simplemente segregan un montón de personas, pues como que no tienen las condiciones diarias para poder acceder a sus sistemas de limpieza constantes. El tener que cargar con el antibacterial o oler a ciertas cosas, por ejemplo, también que días iba a entrar al centro comercial a cumplir unas vueltas para trabajar y que tenía que echarme el antibacterial que mantenía ahí. Como no, yo cargo el mío, que todo bien, que no, que tenía que ser de ese porque ese era el específico y el idóneo, pues, para poder entrar al puto centro comercial, marica. O sea, es muy vuelta porque eso también como que delega un montón de gente. Sí, igual es como también ese concepto de limpieza, sí, porque uno se echa jabón y llena todo de jabón y todo, pero esa agua va a parar a algún lado. Sí, o sea, hay plantas, hay bacterias que depuran toxinas, el hígado lo hace, sí. Eso es limpieza, sí, como depurar, digámoslo así, sustancias que atentan contra, sí, contra la vida. Pero en realidad esos productos de limpieza están atentando contra la vida, porque es eso, es como que, bueno, estoy lavando todo con todo el hipoclorito, pero toda esa agua abajo va a parar a algún lado. Y también lo que vos decís es como, bueno, nosotros tenemos acceso a un montón de agua porque casi en cada montaña hay una fuente de agua, entonces para nosotros esa noción de no tener agua es como muy, muy poco, pues como muy poco ajena a este contexto. Pero si uno se va pues a otros lugares donde realmente ni siquiera tienen agua para tomar, donde se mueren de deshidratación, es como que si volvemos a ese concepto de sistema, o sea, este sistema no termina acá, sino que hace parte de otro montón de sistemas que se están afectando por ese concepto mal logrado de limpieza, sí. Entonces también hay que pillarlo como desde ahí, como que realmente ser limpio, sí. Porque uno se puede restregar agüita con estropajo y se quita ahí la roña, sí, pero si no es necesario como también atiborrarse como de un montón de productos que también son una cosa que se la metieron a uno como no, tu zona íntima, eres hediondo, eres hedionda, pues sí, como parce, se lo metieron a uno. Sí. Causan dependencia, porque también eso pasa con el desodorante, vos que decías que estabas dejando de usar desodorante. Yo he pillado que cuando uno lo deja de usar, cuando deja de ser dependiente al desodorante comercial, hay un montón de glándulas, esas glándulas están tapadas porque el desodorante pues hace una capa ahí protectora que solo vas a oler bueno, pero por dentro estás podrido. Entonces cuando vos lo dejas de usar, los poritos se vuelven a abrir y obvio uno empieza a soltar ese olor todo fétido que tenía adentro. Entonces sí, como desde las costumbres así de limpieza personal, uno tiene que empezar a pillar eso. Como lo que dice Juli también, pues desde adentro cómo me estoy cuidando, pero también hacia afuera, ¿qué estoy haciendo? Pues tengo que ser responsable también de mis desechos, porque ¿hacia dónde va eso? Y eso se trata de empezar a convivir con los microorganismos, ser más consciente y responsable. ¿Cuál era el texto que dice mucho más cortito? Y bueno, como nadie nos está viendo, voy a decir pues cuántos estamos acá, somos en este momento como 13 personas, y eso también es una posición de alguna manera respecto a todo lo que ha pasado con lo del virus. Y porque nadie nos está viendo. Nadie nos está viendo, pues pueden creer que somos 4 o 5, pero realmente somos 13 personas acá presentes y estamos más bien cerca los unos de los otros. Saludables. Sí. Bueno, este texto también lo escribió Luis Tejada en 1918, durante la epidemia española, y ese se llama la tiranía de los microbios. ¿La tiranía de los microbios? Sí, pues, pero es como un título irónico. Ya van a ver. La tiranía de los microbios. Esta mañana he leído por casualidad una excelente crónica del doctor Alfonso Castro, publicada hace varios días. Se dicen allí cosas muy hermosas a propósito del agua y de su influencia regeneradora sobre los pueblos. Para nuestro distinguido facultativo, la fórmula del progreso se reduce en esta bella y sencilla palabra, agua. Muy bien, soy partidario del baño cotidiano. Ahí ya como que cambié de opinión. Soy partidario del baño cotidiano y creo que todo buen ciudadano debe, como Poncio Pilatos, lavarse espiritual y maternalmente las manos con cierta necesaria frecuencia. La limpieza moderada y suficiente es amable y puede hasta ayudar a conservar la salud. Como no es dudoso que ayude a conservarla, también la suciedad. Existe la voluptuosidad de bañarse y estar limpio, como existe la voluptuosidad de no bañarse y estar sucio. Todo es cuestión de gustos, de educación y de medio ambiente. Seguro le dieron duro por el texto anterior. ¿Eso fue después? Sí. ¡Ah, qué va! Sin que quiera yo decir que el buen gusto o la buena educación estén por una parte o por la otra. Conozco en las ciudades abigarradas de la costa negros humildes que viven entre el fango y retozan en el polvo y duermen en las ennegrecidas aceras y, sin embargo, están siempre fuertes y robustos y tienen unas bellas musculaturas de bronce que darían envidia a los Hércules legendarios. También he visto en las sombrías ciudades de las altiplanicies eminentes doctores que se conservan muy rubicundos y alegres dentro de sus gabanes grasientos y que sin duda han sentido muy pocas veces en sus carnes hidrófobas la caricia purificadora del agua, y todos viven muchos años. Pero yo deseaba hablar en general de la higiene, no de la higiene discreta y familiar que cada uno debería practicar en su persona y en su casa, sino de la higiene con mayúscula, convertida en tiranía oficial con sus cloros y sus gases y sus vacunas. Todo aplicado a domicilio, con o sin el consentimiento de la ciudadanía. Yo no sé si hace siglos moría más gente que hoy a causa de endemias y epidemias. No sé si las famosas pestes de la Edad Media provocarían hecatombes espantosas como las que ha provocado la gripe ahora en pleno siglo de refinamientos químicos. 6 millones de muertos en 6 meses. No sé nada de eso. Solo me han dicho que en los Estados Unidos es donde se practica la higiene con la escrupulosidad más inverosímil. Refieren que en las calles de Nueva York no es permitido arrojar una colilla de cigarrillo sobre las baldosas y que algunos sabios inminentes han llegado hasta predicar la abolición del beso, ese delicioso intercambio de microbios. En la guerra inmisericorde que se le ha declarado al bacilo, se toman allá las más estupendas precauciones. Los laboratorios y las clínicas se fundan con magnificencia inimaginable y cada multimillonario tiene buen cuidado, al morir o al nacer, de proveer a la creación de una, dos o tres de esas instituciones científicas donde millares de hombres buenos encanecerán buscando la huella invisible de las bacterias. Y sin embargo, cuando ceñudos profesores americanos logran exterminar en el mundo el microbio de la fiebre amarilla, aparece en los Estados Unidos alguna enfermedad nueva, por ejemplo la parálisis infantil. ¿No es esto una venganza de los dioses crueles? Antes la vida era sencilla y plena, se ignoraba que escupir en el suelo podría constituir un atentado contra la raza. El agua se bebía en el cuenco sudoroso de la mano, tal como surge de los laboratorios nada limpios y poco escrupulosos de la naturaleza. Y los hombres eran fuertes y alegres y fecundos y vivían largos años. Hoy la vida se ha hecho compleja y deficiente. Al miedo a los dioses celestes, a lo desconocido de ultratumba, se ha venido a sumar este otro terrible miedo a los invisibles dioses sanguinarios que andan en nuestras venas, que viven en nuestro vino y en nuestro pan, que acechan en los dulces labios de la amada y en la mano que nos tiende nuestro mejor amigo. Es como un texto similar al anterior, pero sí se moderó un poco con lo del baño. Como no, bueno, tal vez eso de bañarse es moderado. Pues tal vez sí. Sí, condenado por la iglesia. Muchacho en la habitación, entonces dijo, no bañémonos. Sí, yo no sé ahora pues que ya se supone que la vida va a ser otra vez como antes y si realmente las personas van a comportarse como antes o esto ya nos generó un rayón a todos, pues como, no sé, yo veo que toda la gente todavía tiene tapabocas y todavía sigue habiendo como un montón de prevención al respecto. Pues yo siento que hay mucha gente que sigue viviendo en cuarentena a pesar de que ya no hay cuarentena. Pues hay gente que tiene miedo a salir, gente que ya no va a ir a parchar a ningún espacio. Pues no sé, como que yo creo que sí lograron, pues lo que estaba diciendo ahorita Pablo, que no está aquí, pero que lograron como instalarnos ahí un chip o una cosa como un miedo colectivo al otro. Y... O sea, el chip de Bill Gates es una metáfora. Pues, y que finalmente lo que hicieron fue encerrarnos más y vendernos más, pues, más internet. O sea, ahora todos estamos más pegados de los celulares. Finalmente lo lograron, pues, de alguna manera. Pues porque yo he conocido ya varias empresas que no van a volver a sus, pues, a sus lugares de trabajo. O sea, ya todo el mundo va a trabajar como en teletrabajo, y eso pues puede ser bacano de cierta manera, pero no sé, pues como que al final esas cosas que pasan, y pues este man fue capaz de devolverse y de pensar otra cosa. Yo creo que esas cosas que pasan y que nos venden, sean reales o no, si rayan, pues si se quedan con nosotros de alguna manera. Pero qué vuelta que es lo que escribió este man hace un siglo sea vigente. Pues ese texto parece escrito para la situación actual. Y uno también se pregunta entonces cómo se ha usado la vuelta de la pandemia o de los microorganismos para vueltas más sociales o de nuestro mundo más de dimensión más grande. Para vender cosas, pues para ahora hay empresas que se dedican a desinfectar cosas, pues es ridículo. O sea, hay gente que compra una casa nueva, o sea, va a pasar de casa y paga un servicio de desinfección profunda. Como, pero que es esa vuelta tan loca, pues. Sino que la vuelta es también lo que decía la parcera ahorita, por lo menos pues la cuestión de hacernos cargo de nuestros desechos. Eso es algo que no queremos asumir y que nunca hemos querido asumir. Entonces nos parece más fácil seguir desechando un montón de mierda e inventar artículos súper novedosos para tapar u ocultar esa mierda y seguir jodiéndonos la vida. Entonces como que la vuelta también es con esa misma cuestión de la exclusión de ciertas especies. También pasamos ya como con ciertas partes de la población en términos de la higiene y esos sistemas todos asépticos. Es como que la vuelta es, parce, es el miedo al contagio, a la reunión, al conversar, pues como, no sé, entre más usted solo, enclaustrado, aislado se encuentre, es mucho más fácil. Y qué mejor que hacerlo que pues con algo que no tenga, pues primero que tengas que comprar un montón y que también te tenga, digamos, como sometido a un sistema monótono constante, como es de tener que salir, parce, y uno sentirse que va incompleto porque no tiene el tapabocas. Si no lo tienes, no puedes entrar a algún lugar. O entonces la gente, parce, no te vende algo porque no tienes un tapabocas. Como, no, marica, devuelva, si no le va a vender nada porque no tiene tapabocas. O sea, son vueltas súper paila, parce, porque usted ya se esclaviza de más cosas. Si somos esclavas del jabón, del champú, del desodorante, ahora también de un puto tapabocas, de un antibacterial. Es como que no sé. Y bueno, por ejemplo, hablando de la limpieza. No, eso sí es necesario. ¿Cómo? Sí me gustaría un montón. No, es que no se alcanza a escuchar, si estamos muy lejos. Bueno. Sino que eso se... O sea, digamos, se compenetra de alguna manera y es a donde más o menos quería llevarlo, como digamos con la limpieza de las paredes, por ejemplo, o de la limpieza de la gente en la calle. O sea, cómo también toda esa vuelta microscópica también sube a nuestro mundo y se vuelve también algo. O sea, las calles se limpian y esa limpieza es asesinato. Las paredes no se pueden rayar porque son como sagradas o algo así. Hay como un asunto con que las cosas... si estén limpias, no sé, quería llevarlo allá, sé que la relación es como... No, de hecho yo también estaba pensando, pues como que en realidad es un asunto paranoico de nuestra sociedad, y precisamente que Luis Tejada escriba esto en esa época y que hoy en día estemos hablando de esto y teniendo esas imágenes de la ciudad demuestra eso un poco, y yo lo pensaba precisamente en eso, como que... Pues uno ve la ciudad, la Medellín, como que sobre todo el centro ya casi todo está renovado y ve muy bien la disposición de todas las cosas, ¿cierto? Uno incluso casi que ya hace... Pues es algo también interesante lo que decías, pensar nuestros desechos. Pero yo también me he pensado esa policía mía de no ser capaz de arrojar ya algo a la calle porque la calle está supuestamente muy bella. O cómo, digamos, opera también esa no sé, como en términos de Rancière, esa repartición de lo sensible y por ejemplo, de las matas. Acá en los jardines no se ve un bosque, pues a pesar de que vos ves varias especies, vos lo que ves es un montoncito de varias especies separadas, todas, o sea, cada una como en su nicho, ninguna conviviendo entre ellas. Y a lo otro que le iba a llevar es que eso lleva, o sea, que en realidad es una paranoia porque cruza todos nuestros espacios. Yo hoy en día tengo, pues, en mi hermana vive en un apartamento como de promedio de los que la gente que quiere progresar y llegar a vivir a un apartamento quiere ir, ¿cierto? Y es un apartamento exactamente estilo metro, estilo, no sé, el poblado, o cuestiones como, sí, los espacios lisos, la limpieza, lo reluciente y la esclavitud que genera también, pues en el caso de mi madre, que es como la que está allí a veces, y mi hermana también haciendo aseo, todo este espacio liso y sin fricciones y sin, que de hecho creo que tiene un poco de la arquitectura como pensada desde el es como de los flujos, pues donde no hay como que no hay algo que lo confronte a uno, porque eso es lo que uno va ve en las calles de acá para abajo de la minorista, ¿cierto? Que también es muy denso vivir en eso, ¿cierto? Es muy denso esas situaciones, pero son un montón de no sé, de otros seres que lo están confrontando a uno en su diferencia absoluta, en su máxima suciedad y en el máximo desorden. Y por lo menos a mí me parecen en ese sentido mucho más ricos. Claro, uno también se cansa a veces como de, cierto, de la exacerbación del mugre y de todas esas cosas, pero creo que sobre todo se ha vuelto una paranoia y nos ha llevado a siempre querer todo limpio, siempre, o sea, tener realmente conflictos con ver un vidrio empañado, por ejemplo. Y los hemos tenido, yo creo que todos los hemos tenido. ¿Y por qué no dejarlo empañado? ¡Qué putas que quede empañado, cierto! Pero entonces ahí es cuando en realidad se vuelve, parce, es una paranoia, es, y la tenemos todos. O sea, el metro de Medellín, que ama esta ciudad, que esta ciudad realmente lo alaba, es el ícono del progreso y el ícono de la arquitectura y de la limpieza y de lo liso que queremos en nuestros espacios. Y en realidad es como... Es el metro del mundo que... Ajá, por ejemplo. O que no se puede sentar en el suelo. Eso me tiene muy sorprendida, marica. O sea, que solo se puede sentar donde dice, siéntate aquí, parce, qué putas. O sea, uno muchas veces ni siquiera estorba, parce, pero no te puedes sentar ahí porque por los parlantes te llaman y todo el mundo te mira y no, pues, uno se siente como un mero asco de persona porque se sentó en el piso, pues... O sea, pues nosotros tenemos un ejemplo muy vívido en la huerta y en la agricultura, pues se ve como que cuando hay un monocultivo, pues un monocultivo de maíz, si nos lo imaginamos, parece un ejército, ¿cierto? Es una cosa homogénea, está marchando hacia adelante, está, pero al mismo tiempo es vulnerable, sí, porque si vemos un monocultivo de maíz que le ataca una sola plaga, un solo virus, una sola bacteria, se lo lleva todo. Si se enferma una y sistemáticamente las demás también se van a enfermar, porque es un sistema muy simple, es llano, es liso, sí, entonces la bacteria puede perfectamente acabar con todo porque es lo mismo, sí. Entonces los sistemas que son homogéneos, los sistemas que son totalitarios, que la energía es muy plana, son sistemas vulnerables. En cambio, si vemos un bosque que es su máxima expresión de diversidad, sí, es como que, bueno, algo está muriendo, pero están haciendo otra cosa al mismo tiempo y todo está sucediendo de manera muy, muy compleja, sí, y así mismo pasa en una huerta, como que acá hay una planta que se enfermó y murió, pero hay otro montón más que en sus raíces están habiendo relaciones simbióticas, de parasitarias, sí, todas las relaciones que se puedan dar en la naturaleza, y así mismo está pasando con nosotros, sí. Entonces es como que cómo nos fortalecemos también desde esas lógicas microbiales, como que, bueno, si somos de manera igualitaria, si nos ponemos todos a pensar lo mismo, si empezamos a actuar de una manera homogénea, sí, somos vulnerables, pero si uno está haciendo algo diferente que el otro, pero eso se está relacionando de alguna forma, eso fortalece a ese sistema, sí. Sí, es que también me pareció muy brutal eso del monocultivo de maíz visto como un ejército, porque igual, traspasándolo a lo del ejército, esa estructura es muy poderosa. O sea, realmente sí es muy fuerte y puede opacar o destruir vueltas más heterogéneas o no disciplinadas o... entrópicas. Sí, entonces me parece muy chimba eso de encontrar en los mismos microbios o en la forma en la que se desarrollan esos o los simbiontes o esos organismos así múltiples. O sea, ¿cómo podemos nosotros como microbios también enfrentarnos al campo de maíz de monocultivo, en este caso pues un ejército, una fuerza policial, porque el símil es una chimba, pero de alguna manera en la esfera humana eso se demuestra más fuerte, lo totalitario y absoluto, digamos los estados son, bueno, terminan cayendo de alguna, me imagino que por esa homogeneidad, pero mientras están son muy, muy poderosos, no sé cómo podríamos, qué podríamos sacar nosotros de ahí como para pensarnos todo lo que está pasando en este momento. Yo no lo hice explícito, pero me refería a eso, a lo comunitario. Sí, es como que no hay nada más fuerte si todos estamos como camellando en ese sentido, sí. Es como que cuando la gente, pues, no sé, las grandes revoluciones, pues yo no leo mucho, pues se han dado porque la gente se ha juntado y ha hecho cosas interesantes juntos. Sí, es que como a eso voy, a eso de la plaga, es vulnerable porque es algo que es muy predecible, es algo que está, digámoslo así, no sé, como que parece muy grande, pero realmente no lo es cuando uno lo ve desde un plano más alto. Igual es como una reflexión, una analogía más. El fermento arroz. Sí, exacto. Sí, para el final, y hacemos un brindis. Bueno, pero yo creo que ellas no han tomado del vino. Del vino, y el vino. Bueno, yo quería como decir algo pues respecto a esto, que no tiene que ver con lo que estaban diciendo pues del maíz y la analogía que están haciendo con los soldados, bueno, pero pues yo pienso que la higiene y digamos que toda esta perspectiva sobre la salud y el bienestar no es como un hecho aislado, sino que es nada más una expresión de un sistema de pensamiento que nos atraviesa en muchas esferas de la vida, que no es simplemente a través del control que ejercen sobre nuestro cuerpo de cómo debe o no debe estar, sino que también pues atraviesa el pensamiento, atraviesa el accionar cotidiano y digamos que es como una imposición o una regla para poder hacer parte, pues hacer, ser un ciudadano de la civilización y poder encajar dentro de lo que se, pues, es un ciudadano de bien. Porque por ejemplo la gente de la calle no es en absoluto, digamos que en su corporalidad y en su accionar, la expresión de ese sistema de pensamiento. Entonces es también eso, como que no es simplemente la higiene, es el ser bueno, el ser correcto, el ser bello, pues como todas estas cosas que incluso son como demasiado aristotélicas, no sé. Es que eso del pensamiento higiénico es... Pues la figura del pensamiento, es que el pensamiento es un ente abstracto que no se ensucia, que no trabaja. Lo que decíamos la otra vez del cuerpo como el obrero. Y la calle, comparse, el pensamiento siempre va a ser como esa sustancia que está allá arriba, que no se toca, que no se ensucia, que está en lo más pulcro, bello, perfecto y completamente libre de cualquier otra cosa que lo afecte. Que lo afecte en términos tanto negativos como positivos, pero pues que tenga una relación que lo atraviese. Eso no lo puede tener. El cerebro no es completamente intacto y ajeno a lo que pasa en el cuerpo. Quiero hacer un comentario breve, pues que no sé si casa. Pues como que en últimas el asunto tiene que ver con algo como muy interno, pues muy de todos, muy de todos como individuos, pero luego de la especie. Y es el miedo, pues miedo a morir. Pues como especie tenemos miedo a morir. Entonces, pues nos inventamos pues como todas estas cosas para ver si podemos seguir acá. Las cosas pasan, todo cambia. Pues si uno para qué se va a atar a estas bobadas. Pues. No, pues un brindis. Un brindis por la muerte y por los microorganismos que se lo van a comer a uno después. En el nombre del padre. ¿Cólera? Sí, claro. Es un pequeño texto que escribí hace como tres años, y bueno. Estar en el abismo al cielo, abismo a mí misma. Me siento atraída por esta verdad, su frescura, su exuberancia, su variedad infinita. Lo verdadero no es etéreo. Me siento y siento que las bacterias son mi batería. El mango habita mi palma. El corazón es uno con mi alma. de fabricar sus propios emborrachadores, obvio, pues parece súper brutal, parce. No, pues tenemos un... Tenemos una chichita. Bueno, esto fue una sesión de Olo Simbionte en vivo desde el comedor de una casa que todavía no tiene nombre. Nos vemos en la siguiente emisión. Olo Simbionte es un podcast resultado de las residencias cundinamarcas coordinadas por el Museo de Antioquia y financiadas por la Sura.